pensamos que esta derecha acceda al gobierno, no solamente lejos va a estar de favorecer en el sentido de superación de los límites del actual modelo social y político, que es lo que estamos planteando nosotros, y por eso tenemos nuestras grandes diferencias con el Frente para la Victoria, sino que va a implicar concretamente un retroceso en conquistas que nuestro pueblo ha gestado, de pensar a las políticas sociales como políticas que son parte de la vida democrática y que no son una dádiva del gobierno a vagos, como plantea alguna gente que forma parte del espacio político del PRO. Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, vemos que sería un retroceso muy importante.